No me gusta decir basta, pero ve la relación se nos desgasta. Yeah, puse todo en la canasta. Yo puedo decir que tu amor me devasta. Yeah, no me sorprende que te quedes sola. Cuando me busques ya se fue mi atención. De ti no quiero escuchar ni un hola. Sabes que lastimarte nunca fue mi intención. La nena que se motiva al pelearme ella se crea una diva. Wow, quería quererla de por vida, pero en discusiones ella se motiva. Wow, la nena que se motiva más y más y más y más y más y más. La nena que se motiva más y más y más y más y más y más. Quiero saber más. Me cansó tu llanto de novela. Ya no aguanto ver cómo me celas. Mientras tanto no hay santo que pueda hacer milagros, no, pa' que vuelva el amor. Que te olvidara y te dejara fue tu gran temor. Y ahora que se cumplió, tu tiempo se acabó. Y ya no vuelvas más, girl. Dice que no se siente sola, que ya no culpa a nadie, que ya todo le vale y va. Ve loca diciendo a sus amigas que toda la culpa es mía. Y tú sabes que eso no es verdad. No me sorprende que te quedes sola. Cuando me busqué ya se fue mi atención. De ti no quiero escuchar ni un hola. Sabes que lastimarte nunca fue mi intención. Es la nena que se motiva al pelearme, ella se cree una diva. Wow, quería quererla de por vida, pero ella en discusiones se motiva. Wow. La nena que se motiva más y más y más y más y más y más. La nena que se motiva más y más y más y más y más y más. La nena que se motiva más y más y más y más y más y más.